diario La República publica el día de hoy un largo reportaje en torno a esta cosa sórdida, tremenda, que ha sucedido en las familias más aristocráticas de Lima, la familia Tudela. Francisco Tudela Van Brugel Douglas y su hermanito Juan Felipe Tudela Van Brugel Douglas han enjuiciado a su padre pretendiendo declararlo loco bajo una solicitud de interdicción judicial por insania mental. ¿Y qué ha hecho este hombre de 92 años y de absoluta lucidez? Pues este hombre se ha negado a seguir dándoles adelantos de herencia. Y como se ha seguido negando, o como se ha negado a seguir dándoles adelantos, entonces han pretendido apartarlo de la vida civil declarándolo loco. ¿Para qué? Como dice él mismo, para tomar el control de mi patrimonio. ¿Y por qué? Porque este señor, el padre, o sea, don Felipe Tudela y Barreda, se acaba de casar el 8 de noviembre del 2007 en el Consejo Distrital de Magdalena con la señora Graciela de Lozada Marrú, con quien tiene relaciones desde hace 30 años. Y este hombre, en pleno uso de sus facultades, la geriatría moderna puede perfectamente testificar que un hombre a los 92 años hoy puede tener una vida mental absolutamente impecable, se ha enfrentado a sus hijos con valentía, ha publicado un aviso a toda página en el diario El Comercio el día de ayer, y ahora La República es el único periódico que acomete el asunto, enfrenta el asunto con verdadero sentido periodístico y lanza un reportaje que seguramente hará historia, porque desnuda, sin quererlo probablemente, la calaña de estos hijos y de esta gente. Y no olvidemos que don Francisco Tudela no hace sino confirmar francamente su catadura, porque él fue el canciller de Fujimori, no lo olvidemos. Este fue el señor que decía en foros internacionales que Fujimori era un gran presidente y era un gran demócrata. Nunca lo olvidemos. Este señor fue el que bailó el baile del chino el año 2000 en la reelección del señor Fujimori, tratando de darle una legitimidad legal y social a un acto absolutamente manchado por la dictadura, como era el asunto de la reelección, nacido de la reinterpretación del artículo 112 en aquella maniobra sucia, inmunda, que se llamó precisamente la interpretación auténtica del artículo 112. Muy bien, las máscaras se van cayendo, y el señor Francisco Tudela, que siempre habló despacito, como si fuera una suerte de encarnación de algún Tudor, bueno, ahora ha demostrado quién es. ¿Quién es? Yo desde luego saludo a don Felipe Tudela y Barreda y le deseo lo mejor. Tiene 92 años, pero le espera una gran luna de miel, estoy seguro. Para eso hay ahora aditamentos.